Radio Caso. Bueno, buenas tardes. Estamos acá en un programa nuevo de Discaso, transmitiendo desde la cálida oficina de Radio Caso para Latinoamérica, Argentina, el resto del mundo. Mi nombre es Javier Arel Vélez. Tengo acá la distinguida compañía. Tenía que empezar por la otra gente, ¿no? Bueno, no lo suelo hacer. Martín Sandoval, nuestro locutor estrella, está con gripe, como el 70% de la ciudad de Buenos Aires en estos días, así que no contamos con su grata presencia. Sin embargo, Julia Rossetti está acá con nosotros, siendo parte de este programa. Hola, buenas tardes, buenas noches. No sé qué es ya, es noche, es tarde. Bueno, qué especial este discazo. Se escucha muy bien el micrófono. Bueno, es parte del sistema. Ahí está. Gracias. Bueno, Javi, ¿quiénes son nuestros invitados de la noche? Hoy tenemos un programa sobre el helicóptero, que es un proyecto del cual formo parte de varias personas, pero en su origen y en su versión discográfica, sobre todo Ignacio Sandoval, también conocido como Yoto, quien está aquí a mi izquierda. Buenas noches. Una voz cálida y sensual. Hola. Luciano Vitale, quien está enfrente mío en diagonal. Buenas noches, Jap. Muchas gracias por esta invitación. Bien, bien, bien. Toda gente barítona. Muy bien. Así que nada, sí, yo también fui parte de este proyecto, así que lo voy a tener que decir y hacer una especie de doble rol, del cual me espero tener un quiebre psicótico en cualquier momento, si todo va bien. Y bueno, no sé, este es un programa que enfocamos en discos específicos de música argentina que nos llaman la atención o lo que sea, y yo, no sé, hace rato que tenía ganas de volver sobre este disco, el que trabajamos durante bastantes años, y tomé este acto bastante reprochable de autoprogramarlo. Pero bueno, así que, no sé, podríamos arrancar hablando un poco de qué carajo es esto, o podríamos escuchar unos temas, o podríamos, ¿qué quieren? Está bueno escuchar una o dos canciones, ya que son muy breves, ¿no? Podemos escuchar los primeros dos temas del disco, ¿les parece? Y después empezamos a hacer perorata. Ok, acá la operaria los manda. Las palomas del piso, aplastadas, me preguntan dónde están. acariciar. Mi mano se transforma en peluche y todo el piso se pone rojo. Ay, qué tierno soy. Okay. All right. Sí, sí. Bueno, escuchamos los primeros dos temas del disco del helicóptero que se llaman Sandro. No, no era Sandro. No, Riff. Riff. El primero. Perdón. Y Loción Capilar. Y Loción Capilar. Ahí va. Un producto muy noble también. Bueno, entonces, ¿cómo que era esto? O sea, es... Yo tengo muy confundidos los años de todo esto, porque sé que duró bastante. Fue un disco. O sea, fue como que nos juntamos a hacer un disco. Estuvimos 3 años grabando cosas, básicamente. Más o menos que sí. Sí. Y después, la problemática, la cuestión es que esto fue algo así como... Los primeros demos, yo me acuerdo que son tipo 2012. Sí, te iba a decir. Es tipo de riff y eso es 2012, o sea, hace un millón de años. Claro. Y después tuvimos unos años grabando, primero con Nacho. Después medio, no tardó mucho en sumarse Lulo. Y entonces grabamos en mi casa, grabamos en el estudio de tu viejo. O sea, básicamente ustedes dos habían compuesto toda okay. la música. Okay. Yo lo que hice fue ayudar a la instrumentación, digamos. Ahí va. Algunos arreglos, pero... ¿Se escucha tu mic o está medio bajito? Te voy a levantar un poco el mic. Y algunos coros. Sí, muchos coros. Muchos instrumentos multiinstrumentistas estuvieron pasando y también... aportaste también el espacio de tu familia para grabar en sí, esa época. Sí, el estudio, pero solamente para alguna batería, pero generalmente hicimos casi metimos todo. Unos pianillos ahí, unos buenos pianos de cola, metimos también algún que otro sinte. Sí, y, pero más que nada laburo en tu casa. Que sí, en mi casa se laburó bastante. Y le decía que después tengo una confusión, porque después la banda, creo que dejamos de tocar, empezamos... ¿Algo? ¿Alguien tiene algún dato? Yo no estoy como... Javi, por favor. No tengo datos. Fue en el 2016 que tocamos, creo, 2015. ¿No? 2015. 2015, se armó 16. El grupo en vivo. Claro, porque... Que tocamos la primera vez con... En un lugar bastante medio pelo. Con... ¿Sales del baño? Avenida ¿Qué? Boedo. No, ah, fue el primer. La primera vez fue en Avenida San Juan, en un coso arriba bastante, que era como... Era como una fecha, ya estábamos... Fue hace mucho, pero ya estábamos grandes para ese tipo de fecha. Era como una fecha de tener 16. Era re guerrero. Que hay como un video... Hay un video de Sandro, ¿no? De ese, ¿puede ser? No hay nada. Hay unas fotos, yo tengo unas fotos. Yo creo que hay un video puede ser. Sandro. Bueno, estoy yéndome por las ramas, pero el punto es que... Y después dejamos de tocar, como que te diga, en 2016. Sí. Algo así. Y después sacamos un subsidio del INAMU para editar el disco en físico, lo cual, como saben, es muy importante tener discos en físico en esta época. Entonces, cuando hubo que editarlo, yo cambié las fechas para que no pareciera tan viejo. Entonces, cuando busqué la información... Estamos sincerando en este... Nunca, acto. Uy, está todo saturando esto. Bueno, eso es otra sinceración. Nunca nos sinceramos, pero sí, entonces es muy difícil porque hay dos gacetillas contradictorias, es un conflicto Igual también fue como... psicológico muy grave. Sí. Muy, muy grave. Sí. Pero fue por ahí. Y después volvimos y tocamos un par de veces, una vez por año, dos años. Sí, es verdad. Que estuvo muy bien. En el 18 y 19, ponle. Sí, antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Exacto. Que tocamos en... Se podría decir que la iniciamos. Claro, fue en Rossetti una... Y en... Y la otra en Otra Historia. Exactamente. Efectivamente. Bueno... pero estábamos acá para hablar del disco, no para hablar de la situación en vivo. Sí, otra cosa es cómo se traslada esto, que es un sonido tan, no sé, abstracto, digamos. Abyecto. No sé si abstracto, pero como no de la performance en vivo, ¿no? Claro, porque un poco la idea original era hacer un disco de estudio en plan medio quizás del pop clásico más experimental, ¿no? Pienso como... A falta de algo más canchero, voy a decir los Beatles. y que vengan de UNE. Uy. Está tirando unos efectos sonoros acá, Sandoval. Muchas gracias. Entonces, sí, un poco la idea era, bueno, vamos a un disco flashero con temas que estén buenos y que estén producidos para lo que pinten cada tema sin ninguna limitación de pensar el vivo. Y entonces eso es lo que hay, son 12 tracks. Que están un poco pensados como un disco con lado A y lado B. Eso recordaba cuando lo escuchaba. Uh-huh. Como que son seis temas, empieza, termina, después otros seis temas que empiezan y terminan. Y eso. ¿Quieren contar algo? ¿Decir algo? ¿Ponemos más temas y seguimos charlando? Acá, no sé, como quieras. No sé. Yo me acuerdo, o sea, ya escuchamos estos dos. Sí. Me acuerdo de... Como tengo un par de recuerdos... De riff, que como que grabamos voces. Sí. Y como que yo siempre hacía eso de grabar una voz sin ningún tipo de letra. Y que riff intentamos como hacerlo con letra y como que nunca alcanzamos que las palabras... Yo creo que sos un gran primer tomista. Claro. Gran primer tomista. Ah, sí, es verdad, y sí. Que muchas veces es difícil generar una siguiente toma que esté a la altura de esa primera toma. Eso claro. Creo que nos pasó muchas veces. Sí. Y las primeras tomas eran como, bueno, es como tratar de meter el mic lo mejor posible, que no sature, porque va a estar muy buena es esa muy probable toma. Que lo usemos. Sí, sí. Entonces, claro, me pasaba también eso de que como primero generar una melodía con la voz y después encontrarme con la limitación de las palabras y no poder como encajar, meter las palabras adentro de los sonidos. Que eso es muy... Y bueno, en riff ese revés, o como que quedó así. Y no me da mucho cringe tampoco, porque a veces te da cringe como no. Estar balbuceando una cosa que no es. Pero no, quedó lindo. No. El autocringe no, está todo no, bien. No aplica acá. Y de hecho, no sé, no tengo la estadística, no tengo acá los números, pero la mitad de los temas no tienen una letra en idioma inventado, se podría decir. Yo creo que hay un tema instrumental, o sea, con A... Con voces A-U. Que lo hacen AU. Ah, es verdad. Y después quizás un 50-50. Sí. Para tirar ahí. No sé, ¿querés comentar algo, Julia Rossetti? No, me... Wow. Bueno. Se acomodó solo. Yo estoy así como reaccionando a este disco, les cuento. Esta mañana tenía la intención de escucharlo. Y habían albañiles trabajando arriba de mi casa, entonces no hubo forma. Me encanta tener todo este contexto para escucharlo por primera vez como se debe y me alegra. Y bueno, celebremos también su amistad acá, compartiendo después de tantos años de compartir juntos tantas instancias acá musicales y sonoras. Me encanta que hayas igual compartido una parte del disco con los albañiles. Me atrevo a decir los albañiles, inclusive. Pero bueno, es como un live react. Es un live react, es nuestra resident youtuber en este caso. ¿Cómo se dice? Twitcher. ¿Sabes que me llega un comentario de alguien que me dice: hay un chat, loco? Un abrazo, discazo total. Así que bueno, sí, manden audios a mi WhatsApp si lo tienen o a mi Instagram si lo tienen y los reproduciremos acá poniendo el micrófono cerca del celular. Están avisades de que existe esa posibilidad. Escuchemos otro tema. Bueno, vamos a escuchar un par de temas. que venga, me pide que suba, me pide que venga, me pide que suba a tocar el cielo con las manos. Eso fue Kalimbas from Japan. Y Sandro, claramente. Bueno, va a ser larguísimo porque son 12 temas dividido a 2, son 6 bloques de temas. Pero está muy bien. ¿Por qué crees, Hub? Bueno, hago preguntas yo ya que estoy. Me encanta, acá. Me encanta que se empiece a tomar atribuciones. ¿Por qué crees que te busca tanto la duración breve para componer? Porque siempre tenés una historia de componer música breve y siempre te interesaron las improvisaciones breves, como lo micro, que abre y cierra, digamos, ¿no? Sí, no lo sé. Tenés que saber. No tengo, o sea, pienso quizás a lo sumo que es una limitación más que otra cosa. No es que tengo algo en contra. O sea, sí me gusta la forma breve cuando el contenido es muy, muy mala onda. Uh-huh. Eso me parece una... Muy contundente. No contundente, sino cuando, por ejemplo, no en este caso, cuando algo es más noicero. Bueno, también en este caso en el sentido que tiene un montón de partes. Cuando hay mucha información, uh-huh, me parece que la forma breve ayuda a que esa información sea más digerible. Entonces no, sí, es, sí, no sea, es que... prestes atención, digamos. Claro, como que hay un balance. Entonces es una cosa re compleja con un montón de partes y qué sé yo, y la haces larga, se está haciendo rock progresivo y es bastante complicado. Entonces, por algún lado tenés que recordar, o hacer algo largo y un poco más amable, o hacer algo complejo y cortito. Creo que más que la duración en sí, que es verdad, coincido con que es algo que me pasa siempre en los temas. Más allá de eso, es más bien la búsqueda de hacer algo que sea raro, pero que sea... que intente llegar a alguien. Como que no busque ser Ortiva solo porque sí, sino que de alguna manera le esté tirando un centro. Che, bueno, este es un disco de noise, pero es cortito, no sé, algo. Algo. La sabías perfectamente la respuesta, entonces. Está buenísimo. Bueno, muchas gracias. ¿Cuánto te debo? Sí, sí, me parece un acto noble de pensar de esa manera y no decir, esto es absolutamente inaccesible y el que acceda, que acceda, y el que no acceda, listo, se lo pierde, pero yo no voy a hacer nada, ningún tipo de cambio o de, ¿cómo se dice?, compromiso para que alguien lo entienda. A mí me parece medio al pedo crear desde ese lado, desde lo que ya es muy alternativo, ¿no? Bueno, no sé, pienso. Sí, es que lo que para uno es muy alternativo, para otra persona es simplemente llegó a este punto donde tiene que hacer una cosa que necesita que sea una cosa de 20 minutos de rasquetear un piso y puede que sea lo que esta persona necesita hacer, uh-huh, está bien también, pero sí, qué bueno que estemos de acuerdo. También es como medio una lógica de cómo está desarrollada la pieza, porque después también como hay otros temas que son un poco más largos y como que va sonando otra cosa, entonces como medio una lógica también de los sonidos, porque estos que son más cortos como que eso, tienen muchas partes y cambian mucho y sí, como que se pone medio saturantes y te pones a hacer, a repetir o a meterle más cosas. Bien. ¿Cuál es tu reacción a los segundos dos temas? Segundo par. Bueno, me encanta Sandro, quiero cantar en el próximo karaoke que coincidamos. Voy a pedir ese tema. No, también estaba pensando en eso, ¿no? Como que algo que no termine siendo para la agonía del público. Igual a mí me gusta bastante como el trance que se produce cuando una pieza es larga, agónicamente larga. Pero claro, me gusta cómo esto está así encapsulado en la brevedad. Lo que sí es que justamente creo que es un disco para escuchar muchas veces. Porque como son breves las piezas, en esta cuestión de recordarlas también o de poder acceder, hablando del acceso a recordar las letras, a poder repetirlas, a entender esas partes, bueno, se presta para la repetición. Eso, por ahora. no sé si aportó mucho. Una reseña que tomo con mucha alegría. Bueno, si quieren, antes de escuchar los próximos dos temas, vamos a reproducir el primer audio que nos llega de la gente, la radio escucha. Voy a intentar la técnica que mencioné anteriormente. Yo soy Marcelo, el presidente del sindicato de taxistas, y me parece una letra muy premonitoria. Todavía no vino ese tema. Bueno, es un audio premonitorio también. Le agradecemos acá a la persona que se acercó a la radio para Marcelo grabar el mensaje. Bueno, si quieren seguimos adelante con dos temas más, que no sé bien cuáles son. Con el rabo entre las piernas, con la torta en la cara, con el bolsillo lleno de plata. Con la bronca del pasado, con la nafta del futuro. Voy a comprarme una cigüeña. Micosis y crema pastelera. Micosis y crema pastelera. Micosis y crema pastelera. Micosis y crema pastelera. Micosis y crema pastelera. Micosis y crema pastelera. Thank you. Bueno, temas, ahora dos temas puedo. Legendarios. Sí, puedo yo preguntar ahora que estoy entrando como en toda la situación, cayendo en la situación. No sé si está admitido. Yo como vengo más del campo de las artes visuales, pero estoy como más habituada a que me pregunten si quiénes son mis referentes, por ejemplo. ¿Hay algunas referencias que ustedes hayan tomado muy directas, así como citas para estas cosas que hicieron? A ver, yo tengo mis referentes muy fijos, que son, o sea, vocalistas, cantantes o bandas que me gustan mucho, como los Residents, que es como algo que siempre lo tomo como una especie de Biblia a la que voy y como que la toco y sé que Dios existe. Me gusta mucho esa banda y como que siento que tienen algo que son muy desprejuiciados y se nota que tocan sin saber mucho lo que están haciendo. Entonces eso siempre me dio confianza a hacer algo que quizás suene de una forma desprejuiciada o más como sin interés de que sea bonito o... Pero bueno, a su vez también soy muy fanático de Sandro y también soy muy fanático de muchos cantantes. Y también, bueno, las referencias son como personajes. Bueno, yo estudié mucho tiempo teatro, hice mucho tiempo actuación y me gusta mucho como imaginarme cosas, situaciones, y tomo mucho el impulso de las canciones a través de situaciones que me imagino o escenarios o cosas que están pasando que flasheo, y también como medio hacer una especie de collage, así como decía antes que hacía como voces sin decir nada, también está la parte del collage de elegir una historia y hacer un collage con un imaginario y con cosas que sean como abstractas o también tomando algo puntual, pero bueno, yendo a algo que sea más entre bizarro y extraño y igual escucho los temas y me cago de... Estuve escuchando el disco porque decía, tengo que hablar sobre esto, o sea... Hay que volver. Pero la verdad que lo escucho y lo disfruto un montón y me gusta mucho porque era como un momento también... Como que supongo que cada persona agarra sus herramientas y las utiliza de alguna forma. Y yo en ese momento estaba como alejándome del teatro de una forma más como medio enojada, pero al mismo tiempo usando esa herramienta como de una forma medio inconsciente. Y nada, me parece que el resultado era muy gracioso y bizarro. Claro, porque hay un dato que es que por ahí nuestros radioescuchas te conocen por tu proyecto de los últimos años, que es Yoto, que es tu proyecto solista, que existe desde, no sé, 2018 más o menos, algo así. ¿17, 18? 2015. ¿15? No. Sí, en el 16. 16, ok. Creo que en el 16 okay, fue que perfecto. Salió... Pero sí. Bueno, vos así hiciste música más o menos toda tu vida adulta, por lo menos. Claro, sí. Entonces, digo, antes de eso, cuando empezamos a hacer Helicóptero, me acuerdo que vos me dijiste que era la primera vez que estabas adelante de una banda sin un instrumento. Ah, es verdad. Y era como, estoy medio desnudo ahí, ¿cómo manejo esta situación? ¿Qué sé yo? Que es muy loco, porque después... Claro, porque yo quería tocar la batería. Claro, de hecho, los primeros ensayos tocaste la batería, éramos nosotros tres y él tocaba la batería y fue rápidamente cambiado el plan porque era imposible hacer esto. Claro, con la bata cantando, qué sé yo, los temas son raros, son difíciles. Y vos sos más espontáneo también, como que repetir esto requería a alguien un poco más así como, que maquinita. Se concentrara solo en eso. Claro, también. Entonces, claro, porque de hecho vos tuviste bandas más mat, es verdad. Uh-huh. Pero los dos roles a la vez no, era raro. Entonces ahí convocamos a Marto el Papas. Actualmente Marti Vignovich. Efectivamente. Pero hace poco como que publicó su mail original y dije, sí, Martín Papas Calientes. No sabía, eso nunca llegué a eso. Llegué a Marto el Papas nomás. un gran percusionista y músico en general. Pero ¿a qué venía eso? No, que eso, que fue loco pensar que en realidad en este momento vos venías a tocar más, siempre tocabas en tus bandas, tocabas la guitarra, la bata o claro, el teclado, sí, siempre estaba como en un lugar de con un instrumento. Sí, tal cual. Entonces, y después cuando dejamos de tocar con el Helicóptero, vos me pasaste un rato que no estabas tan como tocando en vivo y no mostrando tanto lo que estabas haciendo. Y medio que volviste con Yoto, ¿no? Sí, fue medio sí. Así. Sí, fue medio así. Hubo un par de proyectos así de solistas de personajes que para mí eran excelentes. Hubo una época que él sacaba discos de distintos personajes y era un disco de un personaje, ¿no? Como... Sí. Ay, ¿cómo se llamaba? Alarida espectacular. Y eran como discos con una narrativa entera de 14 temas que pasaba de todo lo que le pasaba a esta persona, que terminaba el disco y te entendías más o menos quién era esta persona, qué onda tenía, qué con qué era buena onda, con qué era mala onda, sí, todo. Sí, fue un momento muy divertido y flashero. De hecho, el otro día estaba escuchando a La Herida y... La Herida es espectacular. Sí. Bueno, no sé. Yo solo quería contar... Este último tema, como unas trivias, que es que... Sí, contá cómo lo generaste. Yo no soy, o sea, soy muy malo. Yo compongo la compu, básicamente. Se llama Balada Francesa, el tema del que está hablando Javi. Efectivamente. Ah, estabas de viaje. Mi abuela se casó a los 80 años con una especie de amorío que tuvo durante muchos años. Y finalmente se reencontró y se casó, como que tenía los 80, con este señor francés. Entonces ella vivía, la mitad del año vivían en un pueblito del sur de Francia y la mitad acá en Buenos Aires. Y yo en un momento tuve la suerte, yo estaba de gira por ahí y la fui a visitar. Estuve un par de días ahí en la casita donde vivían ahí al sur de Francia, era un pueblito, no era ni una ciudad, era un pueblo muy pequeño. Y el tipo tenía un teclado, tenía un órgano de esos viejos tipo mueble. Y puse el grabadorcito, un H2, y estuve tocando un rato largo con el teclado. Y después cuando volví, corté las partecitas y armé como esa, la base de ese tema, que solo tiene eso, hasta la bata es eso. Y milagrosamente logré que sincronice de algún modo al tempo. Y Nacho le puso esta letra tan bella, este relato tan bella y emotiva, que me resulta bastante conmovedora, debo decir. No sé, ¿quieren decir algo más o escuchamos un siguiente audio? ¿Tenemos audios? Tenemos audios. Reproduzcámoslos. Vamos a buscar el siguiente audio. Esta vez llegó por vía WhatsApp. Dura 3 segundos, espero que no sea... Puede que sea otra cosa, pero bueno, se jode. Pará. Tú puedes. Es que cuando me acerco el coso de WhatsApp, se activa el modo de escuchar. Entonces no sé cómo hacer, pero lo voy a hacer desde con más lejanía. Perfecto, bueno. Me quedó clarísimo. Conmovedor. Muy bien. Muchas gracias. El secundario que yo iba había, creo que los jueves, había radio en los recreos. Y los pibes de quinto, si mal no recuerdo todo esto, pasaban unos temas, pero la manera de pasar temas era sacar de la sala de instrumentos un radiograbador, traer CDs de tu casa, generalmente grabados con el compilado que querías pasar, y ponerle un micrófono al radiograbador y poner un sistema de sonido y ver a este mismo sistema, pero bueno. Sí, yo estaba inspirado en tus ex compañeros del colegio. Bueno, ¿podemos escuchar un par de temas más, les parece? Vamos. Dale. We'll be right back. soy Marcelo, soy el presidente del sindicato de taxistas y ahora estoy luchando para transformarme en el presidente de la nación y en el dueño del mundo, porque los amo. ¡Mira cómo te amo! ¿Quién es Marcelo, el sindicato, el presidente del sindicato? La pregunta es si se habrá logrado transformar en presidente. Y o Reynolds. Se ve que todavía no. Todavía no, todavía no. Le damos 3 años para que arme un poco, ordene un poco su cuestión. Para que reorganice esto. Sí. Bueno, lo que comentábamos antes es que el disco al final estuvo pensado medio de manera muy clásica como un vinilo con 2 lados, entonces recién lo escuchamos del comienzo del lado B, así que recibimos propuestas para editar en vinilo todo este material. Exactamente, tenemos masters en WAV listos para para pasar algún tipo de superficie sólida. Bueno, no sé. Igual sí, eso era muy, como se dice, romántico, ¿no? Como pensar el disco así. Como que ahora también, ¿no? Como que habiendo también muchas formas de producir y eso, como que creo que en ese momento estábamos yendo en un lugar como más clásico de componer, etcétera. Y era, bueno, igual tiene muchas cosas. Bueno, ¿no? Amigo, tuvimos una banda de 5 personas. Eso es ridículo. O sea, sí. Es como algo bastante imposible. Ah, bueno. El quinto integrante que no mencionamos era Agustín Arias Vélez. Sí, mi primo. El hermano. The Monkey. The Monkey. quien tocaba teclado. Teclado, guitarra. Casi digo teclados, pero teclado. Teclado, guitarra y coros. Sí. Quien participó de los conciertos y... Un fuerte saludo para... ¡Oh! Un fuerte saludo para Mono. Efectivamente. Bueno, no sé. Estoy yendo por las ramas. No, ninguna está rama. Bien. Porque también sos un mono. Está muy bien. Es un dato. Cuando yo era chico me decían mini mono, los amigos del mono. Y al primo, a su hermano le decían micro mono. Wow. Porque era todo como... Más pequeñito. Eran ramificaciones de la cuestión, ¿viste? El mono era el origen. Era sin duda el origen. Sí, sí, sí, sí, sí. No había margen de duda sobre eso. El jopo del mono es muy bueno. ¿Se sostiene hasta hoy? Se sostiene hasta hoy. No piensa que, bueno, un tipo que debe tener casi 40 años, ¿no? No tiene ningún tipo de injerencia sobre su jopo. No necesita loción capilar. Como otros. Bueno, no sé. Entonces escuchamos recién la apertura del lado B, que era Abigail. Abigail. Un tema que cuenta una historia de un tipo que está en un museo. Como en un museo de antigüedades. Y ve un jarrón que se llama Abigail, o el jarrón. Sí. Y piensa que el jarrón lo invita a bailar. Sí. Entonces lo saca a bailar el jarrón. Saca a bailar el jarrón y se pone a bailar. Agupalala. Claro, claro. O sea, y se le cae el jarrón y viene el guardia. Y el guardia lo ha hecho. Fin. Esa es la historia. Es fácil de seguir. Es una trama que no es tipo Christopher Nolan y que al final tenés que ver de vuelta la peli. Bueno, ese fue la historia. Lineal. Lineal y directo al... El tema que sonaba, este y otro que escuchamos antes que se llama Micosis, que en vivo sonaba era muy poderoso. Bueno. Sí, sí. Porque esto está como más, es más delicado, ¿no? Está muy, la producción muy buscado, el audio, como está como muy, un sonido muy específico, gestionado por vos genialmente. Pero en vivo era muy hardcore. Estaba bueno. En vivo era eran muy distintas las versiones. Fue la única manera de llegar a esa, no sé, de hacerle como justicia a la búsqueda, más que nada de la composición, ¿no? Porque no era reproducir los audios lo más fielmente posible, porque eso no había modo. No. Sino decir, bueno, ¿de dónde lo podemos agarrar? Y creo que era como de la crudeza de algunas de esas composiciones. No, y también ahí estuvo el aporte de las demás personas que no están acá en la mesa, pero digo, por ejemplo, Marto, que es de vuelta un gran baterista, generaba también una situación a nivel los tempos, cuando se tienen que apurar un poco, ir un poquito para atrás, las dinámicas, como que, no sé, una persona que puedes confiar mucho en lo que te está proponiendo en cada momento del tema, tipo, bueno, lo seguís, ahora esto se cree, se amplifica, se baja, lo que y sea. Y es un batero muy dinámico, sí. ¿No? No es que solo es pa, pa, no, es bastante suelto, sí. Yo diría su toque, es como un toque bastante aireado. Entonces, sí, ese es mi elogio de Marto. Bien. Es muy específico también. Uh-huh. Como que está ahí muy percibiendo todo y al mismo tiempo tirando como... Sí, yo tengo... Recuerdo que los primeros ensayos él te hacía muchos como chistes medio de humor negro que te dejaban a vos para el orto porque vos nunca entendías si te estaba gastando o no. Sí. Y que como porque no nos conocíamos mucho y te hacía un chiste re jodido y vos no entendías si él se había ofendido por algo. Con un tono de mucho relax. No, era un hijo de puta. pero muy hábil en su manera de romperte chistes. El cerebro. Sí, eso es mi segundo halago de Marto. Bien. Bueno, solo podemos escuchar un par de temas más, yo creo. Yo solo voy a decir que estoy impactada. O sea, si estuviéramos saliendo acá por YouTube en una de estas cosas que reaccionan, mi cara es impactada. Estoy mandándole el link de Bandcamp donde está este disco subido a un par de personas. Bueno. Y vamos a seguir entonces con los últimos. Nos quedan 4 temas del disco. Nada más. Solo 4. Qué pena. Voy a ir a escucharlo de nuevo cuando vuelva a mi casa, muy creo. Bien, man. Thank you. Buyun Cocorroy. Buyun Cocorroy. Yo sigo enojado con Joe Vitale por la jugarreta absolutamente vil que nos hizo la última vez que tocamos en vivo para evitar tocar este tema. Le muteé el micrófono porque no me parece. Tengo algo que decir. Este tema era imposible de tocar. Salía espectacular. No. Salía bárbaro. Imposible. Y la versión de esta está tan buena que no tenía sentido tocarlo. Lo tocábamos. Salía siempre bien. Siempre odié la versión de en vivo y por eso. La última vez que tocamos en vivo, que fue que tocamos dos veces, como una vez por año, después de mucho tiempo sin tocar, y la última vez Lulo puso como condición dos ensayos nomás. Dos ensayos y no tocar a Buyun Cocorroy en vivo. No, eso no es verdad. No fue condición. Pero lo generó. Lo pedí con vehemencia. De manera muy vil. No pediste nunca. Simplemente dijo, primer ensayo dijo, no sabemos mucho. No, para acá, lo hacemos el próximo. Siguiente ensayo dijo, y no, pero no ensayamos la primera vez, mirá, vamos a hacer de una. No se tocó el tema. No, tu ex. No, fue habilidoso también. Habilidoso y bajo. No, había que armar una versión que nunca logramos, al menos según recuerdo, nunca logramos encontrarle el swing de hacerlo en vivo, algo tan. Sí, es un poco extraño. Claro. Es el tema extrañísimo. Más raro del disco. ¿Y qué quiere decir Buyun Cocorroy en catalán? Quiero un Cocorroy. Quiero un Cocorroy. ¿Querés un Cocorroy? Era como una empanadita. El Cocorroy es una empanada de verdura. Que es una empanada de espinaca y creo que ricota. Sí, bueno, porque viví en Mallorca un tiempo y había. De hecho, el otro día estuve hablando con un mallorquí y estábamos hablando de estas empanadas que venden en empanaderías de Mallorca. Que hay una que se llama Cocorroy, que es de verduras. Otra que se llama Trampó, Coca de Trampó. Cocorroy, Coca de Trampó, que es de pimientos. Mm. Y bueno, hay muchas cosas muy ricas. La ensaimada es mallorquina. Y acá en San Pedro hacen la ensaimada como que es de San Pera. Pero le han puesto así la gente al pueblo. Abrí Rappi y pedí unos Cocorroys. Una docena de Cocorroys. La aplicación favor. Del icono rojo, se dice acá. Muy bueno, sí. Esto me hizo acordar que en esa época yo estaba escuchando mucho a Mikachu and the Shapes, la banda de Mika Levy. Obvio. Quien compartió fecha con Blanco Teta hace pocos días en algún lado. Wow. Sí. Y escuché varios de estos temas y dije, ahí está una refe bastante importante. Ya me han dicho eso y yo nunca escuché Mikachu. No, Mikachu es espectacular. No, te va a encantar. Es genial. Es la segunda vez que me dicen eso y nunca lo escuché. ¿Cómo? No, Mikachu es increíble. Después hizo mucha música de pelis, que muy piola, Mikachu. Mira, ruidos lejanos acá. O cercanos. Che, yo estaba pensando que, claro, acá estamos con auriculares y es realmente bellísimo este disco, cómo está mezclado, y entiendo la dificultad de hacerlo en vivo, pero ¿hay alguna esperanza de que escuchemos esto en el futuro en vivo de nuevo? A ver, mira, todos a mí. Sí. Ojalá que sí. A mí me llegó un mensaje respecto de esto del otro día también, cuando vi que íbamos a estar acá y alguien pensó que y me dijeron voy a hablar con Luciano Marco al respecto. Y bueno, veremos. Veremos. Dejamos de tocar en el momento en el que yo tuve una especie de, no sé, conflicto. Dejamos de tocar igual porque la banda dejó de tocar. Sí, pero fue justo en un momento que tuve una experiencia de volver de gira y de estar muy disconforme con un montón de cosas de lo que implicaba tocar en vivo. Y estaba muy feliz con todo lo que implicaba laburar en el estudio. Y también necesité volver a hacer música más acústica. Empecé a meter música antigua, como otras cosas. Y dejé varios proyectos en los que estaba y, entre otras cosas, uno de esos era el helicóptero. También no me acuerdo qué otras cosas de dificultades más generaron que decir, bueno, hay que parar un cacho. No, pero después volvimos y esas fechas fueron muy gratificantes porque, por lo menos para mí, porque vino mucha gente y había gente de repente cantando las canciones. No sé, fue raro porque, cuando tocamos en su momento era todo medio, no había nadie. El ampli era un ampli chiquitito apoyado en una silla, no era tan pintoresco. Y cuando volvimos tocamos un par de veces y fue como, che, esto está bueno. Y bueno, no sé, dejamos ahí abierta la puerta. Hay que ver. ¿Qué más? Ah, hablaste de la mezcla y demás y eso. Ah, sí, que, eso. Quería contar una cosa, que es que este disco lo hicieron, obviamente, composiciones de Javi y Nacho. Lo mezcló Javi, básicamente. Yo lo ayudé mucho en estar ahí escuchando, sí, y opinando y demás, aparte, sí, de grabar varios instrumentos. Pero finalmente el cierre lo hicimos con Juan Belvis, que es mi primo y mi socio, digamos. Sí, fue con fundamental. Con el que laburó en el estudio, que nos ayudó a ordenar un poco todo. No, tal cual. Porque además, como escuchas, son materiales muy diversos y grabados en distintos lugares. Y hay cosas acústicas. Digo, es un quilombo. Sí, pero está súper pulido. Sí, como que... no... queda como muy... está todo súper limpito. Sí, no, le dedicamos mucho tiempo y Julia, vos te sorprenderá, pero yo soy como muy obsesivo con estas cosas. Entonces como nunca... Vos decís que me sorprende, sí, yo eso. Creo que este es un dato que no debes tener. Entonces como que no... Era tú... como, la voz está medio dB alta. Sí. Hay documentos que son tipo, hay que bajar medio dB en la parte 7 del tema. Entonces la presencia tanto de Lulo, que es una persona... más concreta y sencilla en ese sentido, como tipo, esto es así, ya está. Y de Belvis, un crack de la composición del sonido, fue muy importante. Eso quería comentar. Sí. Bueno, se recomienda escuchar con auriculares. Yo nada más quería decir que soy muy fan de Marty. Lo conocí acá en El Caso y tuve la ocasión de escuchar varias veces en distintas formaciones de cosas más raras y menos raras, y soy muy muy fan, así que nada, esto me hace... Me encanta que seguimos elogiando a Martí. Bueno, ojalá, sí. Me encanta. Ojalá lo esté escuchando y esté disfrutando algo de eso. Acá me dicen fecha de karaoke y el helicóptero. ¿Por qué? Upa. ¿Por qué no? Porque las dos cosas. Porque se puede. Bueno, vamos a escuchar... Porque hay un lugar. Sí, claro. En donde puede suceder. Todo esto se puede hacer muy fácilmente. ¿Podemos escuchar dos temas más, les parece? Ya es lo último. Son los últimos. Es el puta climax. Madre. Bueno, a la mierda. Ok. Lo llaman desde el mar. cerrados y el camarín de la mir. Compañero cangrejo tapa su rabino del mar. Y el que no de valen pelado que se pone a resbalar. Eso es todo. Eso es todo, sí. Se terminó. Buen final de disco. Sí. El tema quizá más épico, que es Arpegio, seguido de este. Sí. De este viaje al fondo del mar. Ah. Sí, bastante ganchero Arpegio, te diría. Un tema que tiene un arpegio durante todo el puto tema, más o menos. Que no tengo idea por qué funciona armónicamente. Y también es un relato muy absoluto. Lineal. También es como Abigail, es un relato muy lineal. Sí. ¿Qué sucede en ese tema? Habla de una persona que hereda un Falcon. De su abuelo. De su abuelo. O abuela, según la parte del tema. Yo me acuerdo cuando hice este tema que me acordaba de... O sea, me acordé de un amigo que tenía un Falcon celeste. Celeste no se ve tanto. No, es usual. No es usual. Y después como también como una situación de que choca, bueno... ¿no? ¿Eso le pasó a tu amigo? No. Ah, ok. No, porque es como que está tomando tetra, choca y el tetra vuela por el parabrisas. No, o sea, choca y en cámara lenta, porque es como una momento escena en así, cámara lenta. Sí. Que explotan los vidrios y los vidrios le rompen... Hacen pequeños orificios en el tetra. Claro. Es una tragedia doble. Es como un momento chocaste el auto y además se te rompió el tetra. Claro, sí. Sí. Y le confiscan el auto. Y le confiscan el auto. Y entonces él apela al auto y grita ¡Falcon! Sí. ¡Falcon! En una referencia a la historia sin fin. A la historia sin fin, sí. Sí. Como si fuera un perro, pero es un... ¿Sabían que la historia sin fin es una película, es una producción alemana? ¡Wow! ¿Viste? Así que creo que lo supe en un momento. Querría verla de nuevo. Yo también, vamos. Con Lulo, hace pocos 2. Días vimos Rambo 1. First Blood. Hace 3, 4 días. Fue espectacular. No, porque hay que tomarse 1. En serio los clásicos del cine. Es un peliculón. Claro. Yo no la había visto. Es tremenda. Es muy buena peli. Es una peli completamente antibélica. El tipo no mata a nadie. Está traumado toda la peli. Y al final llora como un bebé. Es una peli que tiene. Da un gran discurso. Un discurso. La pasó mal el tipo en Vietnam. Tengo entendido que en Rambo 2 lo mandan de vuelta a Vietnam a que empiece a matar a unos negros. O sea, como que rápidamente dieron la vuelta. Pero la peli 1... No, hay que focalizarse en la... peli 1 está bien, el mensaje es correcto, está bueno. El tipo no está bien, la pasó mal, pobre tipo. Así que bueno, de eso estamos acá, hablando de Rambo 1. Este último tema que escuchamos, perdón, tiene un videoclip muy bueno que lo fuimos a grabar a Villa Gesell. No sé si se acuerdan. Sí. Ah, sí. Increíble. Ese nivel de, nivel de producción de que fuimos a Villa Gesell a grabar un videoclip es genial. Que tu primo se metió en... Ese lo grabó... Uno de mis primos que es actor. Sí, claro. Una banda familiar. Teníamos como la idea de que el video sea solamente una toma fija de alguien metiéndose muy lentamente al mar. Bueno, fue un proceso largo porque quiero decir como que hubo primero un guión. Primero, o sea, hubo varios videos de este disco. Sí, también el tema. Falcon, que lo hice yo con material de YouTube, así rápidamente. Después hubo un video que hizo Natalia Boquet de Kalimba from Japan, que no terminamos. Inédito, material que está ahí en el fondo de mi disco rígido. Y después Juan Bobbio. Uno de Bulbo Corroy también. Excelente. Espectacular, sí. Video hecho en 3D por Gabriel Ruth. Por Ruth. Sí, es muy buen video. Que no tiene empanadas. No. Solo unas plantitas muy sí, buenas. Y es un 3D en blanco y negro. Y después... ahora sí, Juan Bobbio. Juan Bobbio, quien, no sé cómo decirlo, es el hermano de mi hermana, que no es mi hermano. Porque hermanastro me parece feo y no correcto. El hermano de tu hermana está clarísimo. Perfecto, el hermano de mi hermana. Es casi un insulto. Sos el hermano de mi hermana. Medio raro. Y ¿qué él, pasa, hermano de mi hermana? Claro. Él es un gran realizador audiovisual y junto con Julia Krause, otra realizadora audiovisual muy buena. Hicieron varias propuestas, llegaron a escribir un guión del primer tema que abrió el disco, que era impagable, era un guión que tenía 35 locaciones. Yo llegué a buscar... Era espectacular. Con un fisicoculturista. Detalle, había conocido un fisicoculturista, un montón de, una pileta, un montón de locaciones. Yo creo que llegué a ir a la pileta de la Facultad de Derecho a preguntarles qué onda... Porque era medio Birdman, era como un plano secuencia ultra complejo. No sé si era plano secuencia. Sí, creo que sí, o dos. Había un plano de las nalgas que no sé, pasaba de todo. Pero no lo hicimos porque estaba un poco fuera de escala. No nos daba. A pesar de que el físico culturista había expresado interés. ¿Quién era? Habían conseguido uno. Ah, sí, pero sí, ellos. Sí, sí. Yo no ellos, no, okay, por okay. supuesto. El protagonista estaba. No puedo creer. Bueno. Cuestión que finalmente hizo un video para el tema que cierra el disco, que fue un video de más baja producción. Nos subimos al auto del mono, supongo. Fuimos hasta Villa Gesell, a la casa de la familia de Marto. Un par fueron en colectivo. Marto y yo. Yo le hice unos sándwiches. Hice sándwiches con unos picles que tenían muy raros que había comprado el barrio chino. Y fuimos con Marto y volvimos con Marto en Chevalier. Bien. Y el video es tu primo metiéndose en bolas. No me acuerdo cómo surgió la idea que sea un personaje metiéndose muy lentamente al mar en un gesto de lo loco es que lo filmamos en julio, que no se ve eso en el video, pero el chabón tuvo una cosa como... Pero espérate, no lo torturamos. Yo le dije, ¿estás dispuesto a hacer esto? Y me dijo, me encanta. No, le encantó. Lo hizo dos tomas. La segunda toma odió hacerla y fue la que quedó. Fue la que quedó. Le hizo con toda y se metió hasta... abajo del agua, es como que se mete al agua y no sale más, y hay unas lejanamente hay unos meteoritos que están como destruyendo la ciudad. Ese es el mensaje. Todo esto existe en YouTube, esto es público. Esto está disponible. Y el tema ese, sí, tiene un piano preparado que yo grabé en un piano vertical chiquito que yo tenía en casa. Y la particularidad de que está en dos afinaciones, dos escalas a la vez. Complejo. Que tiene, esto se debe a que no. Si bien tengo un título de composición, no sé mucho de eso. No sé por qué me dieron el título. Entonces, como que grabé un bajo y después grabé otra cosa. Y cuando tuve que bajar a la banda, me di cuenta que estaba en dos escalas. En do y en mi mayor a la vez. Y así es que después no se puede hacer esto en vivo, ¿no? Todas ese salía lindo, yo ese creo. Salía bueno, te digo, sí. Increíblemente. Salía bien. Yo estaba pensando que capaz ahora, viste, que está de moda esta cosa medio playback que hacen en algunos lugares donde ya no hay... ¿Cómo es eso? Contanos. Y está pasando en algunas instituciones que en lugar de que haya propuestas en vivo de grupos musicales, por ahí viene alguien y pone una pista y canta. Clásicos. Algo clásicos. Popular, algo que la gente conecte. Claro. ¿Está bien? Pero yo estaba pensando que por ahí pueden hacer un híbrido, así sus nuevos fans como yo. Podemos ir a verles y puede ser como una cosa de que toquen los que les salen bien y después los otros tiran la pista y bailamos y hacemos un pogo. O sea, puede ser. Sin voces. Sí, eso es fácil. Se puede generar. Las pistas están acá. Solo mismo. Ponemos el disco y usamos unas escobas de instrumentos. Claro, puede ser. Está bueno. Claro, eso. Sí. Recibí un audio. Lo voy a compartir. Pero para poner el micrófono en la parte de abajo, así no se te. ¿Funciona así? Okay. Porque el otro cree que es tu oreja. Si este no. Tipo es un profesional. Quiero pedir un temita. Sé que decía. Tarararararu, tarararararu, tarararararu. A ver, muy lindo mensaje, gracias. Increíble. Pero te lo perdiste porque lo pasamos. Mira, sabemos que en el caso de Violeta García, que aparezca ya es un montón. que aparezca una hora tarde está re bien. Se merece que volvamos a pasar riff. Yo creo que podemos cerrar con ese tema. No sé si alguien quiere compartir algún comentario, alguna cosa más al respecto. Lo que sea. Creo que nos faltó mencionar que hay un tema que tiene unos chelos. Ah, que nos grabó Gaby Arial. Muy buenos. Efectivamente. Marcelo tiene unos clústeres de chelos muy bellos que grabó Gaby Arial. No sé si tenemos alguna participación más externa que haya que mencionar. Creo que no. Marto metió, creo, una pandereta. Bueno, sí, Samuel. El mono. Samuel que hizo. Absolutamente. Samuel Salier es, lo tengo que decir, es mi artista de fetiche de tapas de discos, porque hizo 5 discos míos con tapas de su época de collage que duró un año, creo. Hizo muchos collages, yo le robé todos, hice todos los discos. No, pero espérate, este lo hizo a pedido. Sí, este lo hicimos juntos, de hecho. Y fue como esa etapa medio Sgt. Pepperosa de un montón de cosas, que la cual me da mucha alegría. Es un collage análogo. No hay este cambio de escalas ni nada. Está hecho como con mucha dedicación, quiero avisar. Claro, sí, recortes. Recortes a mano. A mano y escáneres. Y Photoshop. Sí, sí, sí. Bueno, che. Bueno, vamos a pedir a Violeta García, que evidentemente no lo puede buscar en Bandcamp porque ya es así. Te queremos, muy bio. Ocupada. Vamos a pasar riff y decirles, bueno, gracias por escuchar Radio Caso. Esto es Radio Caso. Estamos transmitiendo para... Esto es Radio Cárcel. Esto es Radio Cárcel. Radio Cárcel. Si tan solo estuvieran aquí con nosotros. Sí. Les esperamos la próxima vez acá en Radio Depósito desde Recoleta, Buenos Aires, para Argentina, Latinoamérica y el resto del mundo. Buenas noches. Querida audiencia, adiós. Hasta la próxima. Exclusivo Radio Caso.